Via Crucis, con textos de Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Oh Dios, mira benigno a quienes junto a Jesús nos disponemos a contemplar los misterios de su pasión. Edúcanos en la escuela del dolor redentor para que sepamos descubrir y aceptar nuestra cruz, abrazándonos a ella con amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Díjoles Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Replicaron los judíos: es que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, significando de qué muerte había de morir. Cristo da respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo. No solo con sus enseñanzas, sino con el propio sufrimiento. Oremos. Padre, ayúdanos a apreciar esta vida como el tiempo que concedes al cristiano para identificarse con el Cristo paciente y sangrante, a fin de que por toda la eternidad podamos gozar y unirnos al Cristo triunfante. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo, inocente, se carga con los sufrimientos de todos los hombres, porque se carga con los pecados de todos. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos. El pecado de todo hombre, en su extensión y profundidad, es la verdadera causa del sufrimiento de Cristo. Oremos. Concédenos, Señor, una apertura sencilla a ti y a la luz de la inteligencia divina, don del Espíritu Santo, que nos haga ver que detrás de la cruz está Cristo y su amor maravilloso. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros hubieran luchado para que no fuese entregado. Pero mi reino no es de aquí. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su Espíritu de verdad. Oremos. Padre Santo, frente al enemigo de nuestras almas, que se empeña por tentar al justo en su santidad y al pecador en su caída, danos la prudencia para vigilar y la fuerza para resistirle siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. María guardaba todos estos acontecimientos y los meditaba en su corazón. Es ante todo consolador notar que al lado de Cristo En primerísimo y muy destacado lugar junto a él, está siempre su Madre Santísima. Por el testimonio ejemplar que con su vida entera da a este particular Evangelio del Sufrimiento. Oremos. Señor Dios, que nos has dado en María el modelo más acabado de amor a Jesucristo, fortalécenos para que como ella no nos ahorremos ningún sufrimiento y participemos más estrechamente del sacrificio redentor de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cirineo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre. Esta parada no es curiosidad, sino disponibilidad. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Oremos. Oh Señor Dios omnipotente, concédenos la sabiduría de ver que lo más hermoso de nuestra vida es esa cruz que forma en nosotros el encuentro de lo humano con lo divino. Danos la fuerza necesaria para cargarla con gozo junto a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Cristo dice: a mí me lo hicisteis. Él mismo es el que en cada uno experimenta el amor. Él mismo es el que recibe ayuda. Él mismo está presente en quien sufre, porque su sufrimiento se ha abierto a todo sufrimiento humano. Oremos. Te pedimos, Señor, la fuerza para ser testigos del nombre de Cristo con nuestra vida, llevándolo a los hombres en los labios y en el corazón, para que todos lleguen a experimentar su amor. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. En la cruz, Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión. Cumpliendo la voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder, y en la humillación, toda su obra mesiánica. Oremos. Haznos comprender, Señor, que no nos conquistaremos sin lucha, y que no edificaremos el reino sin esfuerzo. Apoyados en tu gracia, ayúdanos a vivir la verdad de tu mensaje. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las santas mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Vuelto a ellas, Jesús dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos». Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Oremos. Ah, Señor, que te sigamos, no por el camino fácil de quienes te buscan mientras tienen en la boca el sabor del pan y en los ojos el fulgor de los milagros, sino por el camino de la renuncia, de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Esto lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado a participar en este sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Oremos. Te rogamos, Señor, que la permanencia y voluntaria en nuestras imperfecciones vaya siempre acompañada de un sincero arrepentimiento y de un indefectible interés de superación, pues sabemos que te agrada vernos luchar por nuestra santificación. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo, esta ha sido a los ojos de Dios su elevación. Oremos. A veces duele, Señor, nuestro sacrificio, pero por encima de nuestro dolor resplandece el gozo de sentirse cerca, guiándonos a la cumbre de tu perfección por duros caminos. Ayúdanos a alcanzar la cumbre lejana que prometiste cuando hubiéramos aprendido a morir a nuestra voluntad, a ser todo tuyos, a ponerte por encima de todas las cosas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que el que crea en él tenga la vida eterna. La pasión de Cristo ha sido unida al amor, a aquel amor del que Cristo habló a Nicodemo, a aquel amor que crea el bien por medio del sufrimiento. Oremos. Padre Santo, te pedimos que nos concedas el anhelo de buscar la humillación y el silencio, olvidándonos de nosotros mismos, porque no hay vida más fecunda y hermosa que la que se pasa clavada en la cruz por cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. La subida de María al Calvario, su estar a los pies de Jesús junto al discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo. Oremos. Señor, contemplando la vida de María, descubrimos cómo tu voluntad para ella significó dolor, renuncia, hasta el momento culminante de la cruz. Concédenos que nuestro amor sea firme y fiel, como el suyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Fue también Nicodemo con una mezcla de unas 100 libras de mirra y aloe. En la cruz de Cristo, no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Oremos. Dios Todopoderoso, haz que no temamos ser fermento de la tierra que ha de alimentar la espiga. Aumenta nuestra confianza de que algún día recompensarás nuestro sacrificio, mientras ahora gozamos de la dicha de saber menguar y morir para que Jesucristo viva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Décimo cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Había un huerto cerca del sitio donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie aún había sido depositado. Allí, por estar cerca del monumento, pusieron a Jesús. Cristo ha obrado la redención completa y hasta el final. Pero el mismo sufrimiento no lo ha cerrado, sino que ha quedado abierto a todo sufrimiento humano. Oremos. Dios, Padre de bondad, danos un afán insaciable, como hombres del reino, de ser auténticos seguidores de Cristo hasta la ignominia de la cruz, salvación para los que creemos en ella. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de tu Hijo crucificado en este acto supremo de amor con el que ha quebrado la amargura y el sinsentido del dolor, convirtiéndolo en dulzura y medio indispensable de salvación y santificación. Que a la constancia del dolor en nuestra vida sepamos responder con la constancia del amor, y a la intensidad del sufrimiento con la intensidad del ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Via Crucis, con textos de Salvifici Dolores, de Juan Pablo II.